que tú dices para mí es... No te puedo creer, es demasiado. La música que tiene que escuchar, que son en esta noche. No, pero ¿sabes lo que tiene que pasar? Que me dice que da vuelta, que le da vuelta y juega. ¿Lo viste? ¿Qué te puedo creer? ¿Solo? Sí, ¿cómo estás solo? Bueno, yo te paso. ¿Parece? Sí, pero te digo, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada,